martirizarme, pues de tu amor ya no quiero ni acordarme, prefiero con mi llanto desahogarme. Te juro con todo mi corazón que yo te di mi amor sin poner condiciones. Y bien lo sabes tú y lo sabe Dios. Que pido.